que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día amigos, amigas de América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer poderle acompañar en esta primera edición del Contacto Sur, hoy martes 26 de noviembre del año 2013. Bienvenidos y bienvenidas. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. En el día de hoy, aquí en el Contacto Sur, tendremos contactos con información que se genera en Cuba, también en Honduras, en Paraguay y en Argentina. Iniciamos en Paraguay porque el presidente de ese país, Horacio Cartes, ha cumplido sus primeros 100 días de gestión en medio de protestas. Y para ampliar este tema, vamos a saludar en directo a nuestro compañero José Pepe Ríos de Misión FM. ¿Cómo estás, Pepe? Saludos. Bien, tenemos dificultades para contactar con nuestro compañero Pepe Ríos. Vamos ahora a Honduras, en donde justamente el Partido Libre ha desconocido los resultados del Tribunal Electoral y ha llamado a defender el voto en las calles. Mientras tanto, ya surge el análisis sobre los retos que le esperan al nuevo gobierno en este país. Y hablan de poca credibilidad frente a los electores. Esto, recordemos, se da luego que el partido oficialista declarara a su candidato como ganador. Vamos a presentarle a continuación el informe de nuestra compañera Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Analizando el contexto en el cual se desarrollaron las elecciones generales, el analista político Julio Navarro apunta que el declarado nuevo presidente del país no tendrá la credibilidad frente a la ciudadanía debido a que se convirtió en un candidato del Estado que utilizó el erario público para generar condiciones positivas y así continuar en el poder. El candidato de gobierno realmente se convirtió en un candidato del Estado de Honduras, que tuvo a su mano toda la enorme cantidad de recursos que puede generar el Estado para crear condiciones favorables en la participación de los votantes en las urnas. Eso a mí me parece que no favorece en nada la democracia, porque utilizar los fondos del Estado, utilizar el aparato del Estado para que un candidato de gobierno pueda ganar las elecciones, trae como resultado que vaya a surgir o que surja un presidente con poca credibilidad dentro de los electores y, por tanto, con una gobernabilidad que vaya a ir en proceso acelerado de cuestionamiento. Navarro agrega que de forma urgente el nuevo gobierno debe buscar la manera de financiar la administración pública, la cual pasa una de sus peores crisis. Mire, de manera inmediata, el próximo gobierno necesita asegurarse el financiamiento del Estado. Porque vea, el modelo de financiamiento del Estado está quebrado. Y ahí tiene que el gobierno buscar primero medidas de carácter remedial. ¿Cómo resuelve los problemas de enero, febrero, marzo? Enero, febrero son meses realmente duros en la capacidad de recolectar impuestos. Esa es una prioridad fundamental, mire, porque prácticamente este gobierno deja quebrado todo el sistema de salud, las deudas a los médicos, deudas a policías, deudas a profesores, deudas a proveedores, etcétera. Ese es el problema fundamental que en el corto plazo tiene que enfrentar el gobierno. Este fue un reporte de Yolani Pérez. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Vamos a continuar con más información de nuestra patria grande. Nos ubicamos en Argentina, en donde concluyó el Encuentro Nacional de Mujeres. Entre los temas abordados está la violencia hacia las mujeres y cómo se pueden implementar políticas públicas que beneficien a este sector. Vamos a ampliar el tema con nuestro compañero Claudio Andrés de Luca, de Aire Libre. Finalizó el 28º Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de San Juan. A lo largo de 3 días, cerca de 20.000 mujeres de diferentes provincias y países vecinos se reunieron para participar de diferentes talleres. Desde el empleo hasta las cuestiones que tienen que ver con la organización barrial, la política, las cuestiones de derechos sexuales y reproductivos. Una vez más, miles de mujeres vinimos a debatir, a construir, a reflexionar, a encontrarnos, a conocernos. Ernestina Arias, de ANRED. A poner en debate todos aquellos roles y todas aquellas cosas que de los medios masivos e instituciones y educación en general nos quieren imponer acerca de qué rol debe tener la mujer. También se realizó una protesta contra la megaminería y su relación directa con las rutas de la trata de mujeres. Esto ocurrió en las oficinas de la empresa Pachón, subsidiaria de la minera Barrick Gold, y también el Ministerio de Minería de la provincia. Además, se manifestaron en contra de Monsanto y repudiaron las amenazas que recibió Sofía Gatica, que pelea contra la multinacional. Jóvenes como Ana reclamaron educación sexual. Hay muchas chicas que tienen 13 años, 14, que se embarazan porque no tienen educación sexual en las escuelas, porque si no hay educación sexual en la familia y en la escuela, no hay opciones. El domingo a la tarde se movilizaron denunciando el rol de la iglesia en detrimento de los derechos sexuales y reproductivos y exigieron... La situación de las mujeres privadas de libertad fue parte de uno de los talleres. Allí se observó. En los talleres que reciben las mujeres solamente tenés costura, cocina. Angelene Stroker, integrante del colectivo Comunicación por la Libertad, el tema de las visitas íntimas a los lugares de detención también mereció críticas. Si no es tu marido casado con libreta, no te puede ir a visitar, mucho menos si sos lesbiana o trans, mucho peor, digamos, no tenés visitas íntimas. Ayer, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones participantes repudiaron algunos hechos de violencia que ocurrieron. Varias personas resultaron heridas tras los ataques de un grupo desconocido. Estos hechos son una reacción mafiosa, fascista y machista, acusaron. En el final, las participantes eligieron la sede del próximo encuentro, que será la ciudad de Salta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, fue el informe de Claudio Andrés de Luca, Aire Libre, Radio. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Vamos a continuar con más información. Ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Y en ese marco, en La Habana, Cuba, se realizará el primer simposio sobre prostitución, turismo sexual y tráfico de personas. Tenemos detalles de esta información con nuestro compañero Pedro Martínez Pires de Radio Habana. Importante evento científico en La Habana. Cuba, que hace solamente unos días fue elegida para un nuevo periodo de 3 años como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, se propone realizar en La Habana, a partir del próximo jueves, el primer simposio sobre prostitución, turismo sexual y tráfico de personas. El importante evento científico ha sido convocado por el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El evento se realizará en el contexto de la Jornada Cubana de Prevención de la Violencia contra la Mujer y se desarrollará hasta el próximo sábado en el emblemático Hotel Nacional de Cuba, aquí en La Habana. La calidad del foro está garantizada por la participación de especialistas e investigadores de prestigio internacional provenientes de Bélgica, Suiza, Suecia, Argentina, Brasil, República Dominicana y personalidades cubanas ampliamente conocedoras e involucradas en los temas del evento. En los tres días del simposio se podrán escuchar valiosas ponencias de los visitantes y Cuba organizará varios paneles sobre los temas de familia y violencia, resultados de investigaciones, la violencia de género, desafíos en la realidad cubana y prostitución, turismo sexual y tráfico de personas, análisis de la situación en Cuba. Durante el simposio serán presentados varios libros en torno a los temas del evento e inaugurada una exposición de carteles sobre la no violencia contra la mujer. Según fuentes vinculadas a Naciones Unidas en La Habana, el coloquio se propone dar respuestas científicas a graves problemáticas sociales que históricamente han lacerado a la humanidad. Hasta aquí este reporte para Leer Contacto Sur, que realizo desde Radio Habana, Cuba. Soy el periodista Pedro Martínez Pires. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. Vamos a continuar con más información aquí en el Contacto Sur. Vamos a continuar con más información a esta hora de la mañana aquí en el Contacto Sur y tal y como se lo adelantamos cuando iniciaba esta edición del Contacto Sur, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, ha cumplido sus primeros 100 días de mandato en medio de protestas. Ya estamos en contacto con nuestro compañero José Pepe Ríos de Misión FM para tener detalles. ¿Cómo estás, Pepe? Adelante, te escuchamos. Gracias, Isabel. Un buen día para toda América Latina. Bueno, acá en Paraguay, en los 100 días de gobierno del presidente Cartes, podemos destacar lo que ha conseguido el presidente, que es la emisión de tres leyes: la ley de la alianza público-privada, la ley de responsabilidad fiscal y también una ley que le permite manejar de manera más directa las Fuerzas Armadas. Sectores de oposición hablan de que esas leyes le permitirán al presidente caminar hacia la privatización, ha intentado, cosa que el presidente y gente de gobierno desmiente. También una situación marcada de estos primeros 100 días de gobierno es que se permitió la publicación de listas de funcionarios con sus trabajos y sus salarios. Y ahí se descubrió que gente tenía inclusive 5 trabajos, trabajaba en 5 lugares, tenía 5 salarios, se descubrió una serie de irregularidades que hizo que la ciudadanía se indigne y salga a las calles a manifestarse pidiendo que se haga transparencia y que se conteste quiénes han hecho esta situación de corrupción y nepotismo en el país. Esto también ha hecho que el presidente y el gobierno de Cartes, como ejecutivo, realmente tenga una mejor aceptación de la ciudadanía, no así el parlamento paraguayo. Y quizás resume un poco de esta situación con el presidente de Roma, el sincronizó con el Papa Francisco, y el Papa Francisco tocó tres temas. El Papa Francisco dijo al presidente Cartes: luchar contra la pobreza, la corrupción y el derecho a los humanos, ya que en el gobierno de Cartes, en los últimos 10 días, ha habido ya ciertos atropellos a campesinos por parte de fuerzas policiales y militares. Entonces, esto es lo que ha marcado los primeros 100 días de gobierno del presidente Cartes. Como digo, la mayoría de la población acepta también de que en sus estén técnicos y no políticos. El 93% de la población paraguaya ve con buenos ojos de que al frente del equipo de gobierno estén técnicos y no políticos por toda la situación que hay en cuanto a los políticos en el Paraguay. Esto es lo que puedo contar desde acá, desde Misión FM para conocer. Gracias, Pepe, por esa información en torno a cómo se evalúan estos primeros 100 días de mandato del presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Y así vamos concluyendo con esta primera edición del Contacto Sur. Se agradece por su fina atención en nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y por supuesto de nuestros compañeros y compañeras de las emisoras comunitarias y populares de toda América Latina en la producción del Contacto Sur.